que te dijeran verdad. Debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada. Te da lo que falta a tu vida y que te falte no da. Estoy explotando en la fiesta. Y si no pensando en vos, tenés silencio de la siesta. Te beso que me gusta, es lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta. Con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta. La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Una vez que sí, sí, porque me decís que no. Otra vez me vuelvo a equivocar. Voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Sabes que sí, sí, porque me decís que no. Todas y todos comemos cada día, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de aquello que consumimos. Y el actual sistema agrícola y alimentario se sustenta en base a una serie de mitos. Nos dicen que el actual modelo de producción de alimentos es el mejor de los posibles, que acaba con el hambre en el mundo, que satisface nuestras necesidades alimentarias, pero de hecho todo esto es mentira. Y es importante analizar en detalle la cara oculta de este sistema agrícola y alimentario que a menudo nos esconden. En primer lugar, hoy se producen más alimentos que nunca en la historia. De hecho, la producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. Por lo tanto, hoy tendría que haber suficiente comida para todo el mundo. Pero la realidad es otra muy distinta. La realidad es que hoy, más que nunca en la historia, hay gente que pasa hambre, uno de cada siete habitantes en el planeta. ¿Y por qué sucede esto? Porque a pesar de que hay muchísimos alimentos, no hay acceso a los mismos. Si tú no tienes dinero para pagar el precio de la comida, que cada día es más cara porque se especula con la misma, si tú no tienes acceso a los medios de producción de alimentos, a la tierra, al agua, a las semillas, no comes. Y esto es lo que sucede y afecta a amplias capas de la población en los países del sur, pero también cada vez más aquí en el norte. Por otro lado, es un modelo de agricultura y alimentación kilométrico. Comemos productos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Comemos manzanas que vienen de la China, peras que vienen de Sudáfrica, uvas que vienen de Chile, cuando estos mismos productos se podrían elaborar a nivel local. ¿Por qué sucede esto? Porque como se produce en función de los intereses del mercado, en función de los intereses del capital, en función de los intereses de las grandes empresas, del agronegocio, se produce por un lado en aquellos países donde más se pueden explotar a los trabajadores, donde más se puede explotar al medio ambiente. Por lo tanto, por un lado se deslocaliza la producción agrícola y alimentaria a los países del sur. explotando y aprovechándose de unas condiciones de trabajo muy precarias de sus trabajadores allá, y por un lado pues se produce en estos países por parte de grandes multinacionales y la producción de estos países luego se vende en el norte. Pero al mismo tiempo esta globalización alimentaria y estos alimentos kilométricos se dan en sentido inverso. También se produce masivamente en el norte para luego venderlo en el sur. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a las subvenciones a la agricultura y a la alimentación por parte de la PAC, la política agrícola comunitaria en Europa, que subvenciona a los grandes terratenientes, a la gran agroindustria. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la señora duquesa de Alba es una de las campesinas, entre comillas, más subvencionadas, y esta señora de campesina no tiene nada. Por lo tanto, se dan subvenciones a los terratenientes, a los empresarios de la agricultura, para que, por un lado, produzcan determinados alimentos sin tener en cuenta si aquí los podemos consumir. Se produce, por lo tanto, un excedente de alimentos, de determinados productos, que luego este excedente se vende en los países del sur. Y como está subvencionado, se vende en los países del sur por debajo de su precio de coste, a un precio que hace la competencia desleal a los productores autóctonos en estos países, que no pueden competir con esta producción subvencionada, ya sea europea o norteamericana, y por lo tanto tienen que cerrar sus fincas y abandonar al campo. Esto ha sido una práctica que ha sucedido durante décadas en muchos países del sur y que ha acabado con modelos de agricultura tradicional y campesina en estos países. Por un lado vemos que los alimentos kilométricos afectan al sur, afectan al norte y acaban con el pequeño campesinado en el sur y en el norte y generan hambre también en el sur, pero aquí también. En tercer lugar, es un modelo de agricultura y alimentación que acaba con la agrodiversidad. Aquello que comemos nosotros no es lo que comían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Antes había una gran diversidad agrícola y alimentaria. Y hoy en día esta diversidad ha ido desapareciendo y nos alimentamos de muy pocas variedades agrícolas y ramaderas. Y esto la propia FAO, la Organización de las Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación, lo dice, que en los últimos 100 años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad. ¿Y por qué sucede esto? Pues otra vez, porque se priorizan los intereses del capital, de las empresas, a las necesidades alimentarias colectivas. Y se promueven aquellos alimentos, aquellos cultivos, aquellas variedades pues que mejor se adaptan al mercado, que puedan ser trasladadas largas distancias sin estropearse, que tengan un mejor aspecto para cuando se vendan en el supermercado, pero en cambio criterios de diversidad, de salud, de nutrición no se tienen en cuenta. Y por lo tanto nuestra alimentación cada vez depende de menos variedades. Y un ejemplo concreto es en el caso de la leche. Hoy en el Estado español la mayor parte de leche que consumimos viene de un solo tipo de vaca lechera. El 95% de la leche que consumimos, un tipo de vaca que se llama Frisona Holstein. Y esto es así porque este es el tipo de vaca que más leche produce y que por lo tanto más se adapta a los intereses de las empresas agroindustriales y del mercado. Pero esto ha dejado de lado toda otra serie de variedades ramaderas de producción láctea. Y por lo tanto vemos que como nuestra alimentación depende de unas pocas variedades, también genera una cierta inseguridad alimentaria en nuestra alimentación. Porque si a estas pocas variedades les afecta una plaga, les afecta una enfermedad, ¿qué leche vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? Y por lo tanto, este tiene un impacto directo muy negativo pues, en el medio, pero también en nuestra salud, en nuestra alimentación y en nuestro consumo. Y otro elemento negativo de este modelo agrícola alimentario es que no solo acaba con la agrodiversidad, sino que también acaba con aquellos y aquellas que trabajan en el campo, acaba con el campesinado. Hoy en día, por ejemplo, en el Estado español, tan solo el 5% de la población activa es campesina. Cada día desaparecen decenas de fincas campesinas en toda Europa. ¿Por qué? Porque no pueden competir con la agroindustria, con los supermercados, y hoy en día la renta agraria es tan solo un 55% de la renta general. Hay un empobrecimiento del campesinado. Y nos tenemos que preguntar que si el campesinado desaparece, ¿en manos de quién está nuestra alimentación? ¿Quién nos pone el plato en la mesa? ¿Quién nos da de comer? Y está claro que si los campesinos y campesinas ya no están, quien determina aquello que comemos son un puñado de empresas de la agroindustria que monopolizan toda la cadena agrícola alimentaria. Son empresas como Monsanto, como Cargill, son empresas como Kraft, Nestlé, Carrefour, Mercadona, Eroski, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y está claro que si nuestra alimentación depende de estas empresas, es obvio que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, porque estas empresas lo único que quieren es hacer negocio con los alimentos. No quieren darnos de comer, sino que quieren ganar dinero y especular con la comida. Y esto genera hoy hambre en el mundo. Para acabar, Otro elemento negativo de este sistema agrícola alimentario es que es un sistema que nos enferma. Cada vez hay más enfermedades vinculadas a aquello que comemos, enfermedades de alergias vinculadas a la obesidad, al sobrepeso, y vemos que en la medida en que cada vez comemos más productos con altas dosis de fitosanitarios, de transgénicos, que se les aplica sistemáticamente pesticidas con productos potenciadores de su sabor, esto tiene un impacto negativo en nuestra salud, porque somos aquello que comemos. Y por lo tanto, esto también afecta muy negativamente en nuestro bienestar. Y es interesante e importante reflexionar sobre esta cara oculta del modelo agrícola alimentario, porque cuando nos dicen que es el mejor de los posibles es falso. Vemos que genera hambre, que genera desigualdades, que genera la pérdida de agrodiversidad, genera la pérdida del campesinado, de aquellos y aquellas que cuidan de nuestras tierras, nos enferma, y por lo tanto es un modelo agrícola alimentario muy negativo con el territorio, con los consumidores y con el campesinado. Y es fundamental plantearnos otro modelo de consumo, otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos que anteponga las necesidades colectivas a los intereses de un puñado de empresas multinacionales de la agroindustria que solo quieren hacer negocio con la comida. Y por lo tanto es fundamental avanzar hacia otro modelo de agricultura y otro modelo de alimentación. Veneno es medicina, con Menea conexión, Shakalakazú y Miss Bolivia. Quiero que dejes las penas afuera, que lo muevas de noche y de día. Quiero que actives caderas, quiero que le des al play pa' que desborde energía. Para la gente que quema, para las negras que prenden se activa, pa' que lo bailen los nenes y las nenas, a ver a esa gente las manos arriba. Toda la pipa moviendo cadera. Toda la gente en cualquiera. en Marcos Verduga Moreira. Llevo trabajando desde la granja El Escobar desde el año 2009, del mes de mayo. Me veo obligado de hacer esta ayuda más hacia los animales, que tengan más protección. No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo a los animales. Veía yo, desde que entré, se veía que se les maltrataba mucho. Se me dio por tomar unas imágenes, hacer unos vídeos. A lo mejor el animal se porta soberbio, no quiere entrar, pues a la persona se le termina la paciencia, como se puede decir. Viene, le golpea, le da un hierrazo en las caderas, le da un hierrazo en la cabeza o le da una patada en la barriga. Entonces son los maltratos salvajemente, se puede decir. El trato habitual entre el trabajador y el animal, pues en muchas ocasiones, si el animal no quiere entrar en su jaula, muchas veces se le maltrata, se le pega para que entre, o las cerdas, en un caso que está coja, que no puede llegar hasta donde está el camión, pues a cerdas se le trata de matar justamente donde está al lado de su, se la saca de su jaula, y se ve que ya no, vemos que no camina, está que no puede caminar totalmente, pues se la saca arrastrando entre dos o tres personas hasta fuera de la nave, y se le mete una espada por el pecho, que se le llega al corazón y hasta que muera. La espada tendrá alrededor de 80 centímetros de largo por unos 6 centímetros de ancho. Pero hay cerdas, en cuanto le meten la espada, pues hay cerdas que suelen tardar pues dos minutos, tres minutos en agonizar. Muchas veces se hace, a lo mejor hay chinas que se matan, dos chinas a la semana, hay veces que no se mata ninguna tampoco, pero de matarse se mata siempre, de esa manera. Una cerda, cuando llega en ese momento de partirle su barriga, de darle un golpe en la cabeza, siempre se espera primeramente que llegue su fecha de parto. Cuando llega su fecha de parto y vemos que la cerda no está apta para caminar, no se puede parar, no puede comer, pues inmediatamente cuando llega su fecha, pues rápidamente viene una persona encargada, le golpea en la cabeza, se le saca hasta fuera de su nave, y se le golpea la cabeza con un hierro muy macizo que medirá aproximadamente un metro, y se le da en la cabeza hasta dejarla soñada. Y prácticamente se hace eso entre tres personas, entre cuatro, porque hay que acudir con el bisturín, que hay que acudir con un capazo para el momento de rajarle la barriga, pues siempre es mejor dos manos que una sola persona. Entonces, para que los lechones no se mueran adentro, porque la cerda, con los golpes que se le dan en la cabeza, queda soñada. Entonces, hasta que muera, pues entonces se aprovecha a sacar los lechones, que es lo que la empresa siempre requiere, aprovechar el máximo de lechones. El pobre animal pues muere desangrado por salvar los lechones. Los lechones que nacen flacos, con la piel que ven que no va a valer, lo detectan y ven que el lechón no vale, pues le cogen de las patas, lo cuelgan y lo tiran contra el suelo, o lo golpean contra los hierros para que muera rápidamente y seguir continuando el trabajo. Y me comentaron de que tenía que aprender cómo se mataba un lechón, porque era también entraba dentro del trabajo. Y sinceramente me dolía hacerlo, pero era el trabajo. Lo hice una vez o dos veces y no me atreví a hacerlo más, porque se me pone el cuerpo de espina, como se suele decir, y no lo volví a hacer más. Pero se suele hacer prácticamente casi todos los días, se suele hacer eso en la granja. O hay dos que se dedican a lo que es el parto, que se dedican a ver si el lechón vale, que está muy flaquito, que está muy, muy delgado, pues automáticamente, para quitarlo de encima, se le da un golpe contra el suelo, se mata y y se tira un capazo y después se tira a la basura. El encargado, que se llama Luis, sé que es consciente de que se le da ese trato, porque muchas veces a él, muchas veces no ha ayudado a meter una cerda, y muchas veces a él le pierde la paciencia y lo mismo le pega su puñetazo, le pega una hostia, como se suele decir, y entonces también lo hace el encargado. Sabe que está la espada, muchas veces dice traigan la espada y porque esta cerda no vale, meterle una espada, porque antiguamente en la otra granja, que se llama La Fontana, ahí usan una pistola. Son muchas cosas que uno ve y ya tiene que poner alguien, decir, bueno, ya basta. Entonces se ve y se sigue haciendo. Tengo constancia que se sigue haciendo. Con matar espada, pues la verdad que he presenciado, de todo el tiempo que he estado, sí he presenciado unas 50 veces o más, sí he presenciado en mi vista. Incluso, también lo digo, que también lo he hecho porque me lo han obligado. No digo que no lo he hecho, sí lo he hecho porque me han dicho tienes que aprender, esto matas a cerda, porque me lo dice un encargado y tengo que hacer lo que me digan. Y además soy un trabajador, me dicen mata ese lechón, pues tengo que matarlo. O mata esa cerda que no vale. Yo también he matado cerda de esa manera porque me lo han enseñado y es el trabajo que también se hacía, cortarse el rabo, se cortaban los dientes con un alicate y el ombligo. Eso se solía hacer, más unos pinchazos de vitamina que se le daba. Hay animales que no están previsto para seguir haciendo la producción, pues lo que hacen es que hay una zona que se llama cebo, que es una nave que está hecha, vamos, se dice cebo, y la suelen dejar en una cuadra, y hasta que llegue el camión para que se la lleve. Si a lo mejor llega el camión y muere ella antes, pues muere por, a lo mejor, de alguna infección, muere por fiebre, o muere por otra cosa. En el momento que el veterinario detecta una cerda que está con prolapso, lo más rápidamente es decir, bueno, esa cerda para urgencias, esa cerda para matadero. Entonces ya uno pues le da la voz al encargado de grupo, esa cerda se la saca de su jaula, se la lleva a un sitio, a una cuadra que ella esté sola o acompañada con otra cerda que tenga el mismo problema, y al siguiente día que venga el camión o a los dos días que venga el camión se la llevan para matadero. Una cerda está coja, pero que ya a lo mejor ya tiene 8 partos, que ocho veces que ha parido, pues entonces esa cerda ya no la dejan que se siga embarazando, sino simplemente ya es para matadero. Y si está coja, pues en ese caso se le hace tratamiento por 3-4 días y ya rápidamente se la llevan a matadero. Por ejemplo, una cerda que muera por un prolapso, por ejemplo, muere algo de fiebre, de lo que no puede hacer sus necesidades, pues muere de alguna enfermedad por dentro. Entonces, pues ese animal ya se tira en los contenedores, antes se tiraba en unas zanjas, y así, pues, nunca se puede dejar un animal para que muera tranquilamente. Todo se va para matadero. Pues los cerdos, cuando están muertos o cuando amanecen muertos, se sacan de sus jaulas se solía, las cerdas o cerdos se solían tirar a una zanja. Venía una maquinaria, una retrocavadora, hacía una zanja por 20 metros, 30 metros de largo, por 2 metros de profundidad, y iban tirando las cerdas, iban tirando día a día que iban muriendo, los cerdos, placentas, y entonces eso con el aire, uno está dentro de la granja, está comiendo, y todo ese olor uno lo percibe, y eso se hace con los animales muertos. Las cerdas pertenecen al pozo, todos los animales pues se van para el pozo, todos los que salgan para matadero. Hay compañeros que no están de acuerdo con lo que se le hacen a los animales, no están de acuerdo. Me ha dicho Marco, si tú llegas a hacer algo por los animales, pues mira, bienvenido sea, porque la verdad es que a mí tampoco no me gusta. Y al final, pues, espero que resulte algo bueno para mejorar a los animales.